Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La dieta del pavo. Está servido. Le conseguí un pavo, ma. ¿Por el día de gracia, pa? Sí. Tendremos el tiempo justo para engordarlo. ¡Ay! Usted consígale comida y... yo lo pondré en el jardín. ¡Pusieron otra ave aquí! ¡Otra boca que alimentar! ¡Ni siquiera hay suficiente comida para un servidor! Bueno, no tengo que preocuparme. Yo tengo privilegios que él no. ¡No le darán más comida que a mí! ¿Eh? ¡Alto ahí! ¡Qué bueno que llegué a tiempo para salvarte! ¿Salvarme de qué? ¡Esta comida! ¡Los he visto venir y desaparecer! ¿No ves lo que quieren hacer? Quieren ponerte gordo para el día de Acción de Gracias. Así que te dan mucha comida y tú comes y comes y te pones regordete. Luego el día de gracias sacan el hacha, te meten al horno ardiente. Lo último que haces es estar en una mesa. Es hora de cortar. Cogen un cuchillo, se empinan sobre ti y luego... ¡Oye, Tomás! ¡Tomás! ¡Tomás! ¿A dónde se fue? Lo que tienes que hacer es engañarlos y no comer. Es más, debes bajar de peso. ¡Ya pesas demasiado! ¡Ven, velo tú mismo! Conozca su futuro, estará rodeado de amigos y frutas. ¡Ánimo, ánimo! ¡Mete el acelerador! ¡Solo faltan 16 días! ¡Muchacho! ¡Eso es rápido! ¡Así, hazlo con el alma! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No lograste! Noviembre 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, llegó el día de gracias. Disculpa. Bien, es el día de gracias y estás a salvo como un bebé, gracias a mí. Da lástima. Es día de Acción de Gracias, ma. Será mejor que vaya por ese pavo. Santa Cruz del Sur, ¿no? Este pavo se ve bastante flaco. No se ve nada apetitoso. ¡Sí, da lástima! ¡Qué mal que no esté tan bien como yo! ¡Oye, mira esta ala! ¿Alguna vez habías visto una ala así en un pato? ¡Sí, señor! ¡Soy un pato gordo y tierno! ¡Toma este muslo, por ejemplo! ¿No es bellísimo? Sí, pero es una pena que no se coma pato en estas fiestas. ¡Oh, sí comen! peso, pero rápido. Cámara reductora. ¡Tomás! ¡Tienes que esconderme! De acuerdo, escóndete aquí. No, no, te buscaría ahí. Mejor aquí. Ahí no, aquí sí. No, no, aquí no. ¡Allá arriba! Será mejor que salgas del país. Ve a Río, ahí no festejan esta fiesta. Aquí está tu pasaje de ida. ¿Rápido no querrás perder el barco? No, no quiero perder el barco. ¡Hasta nunca! ¡Adiós! ¡No olvides escribir! ¡Buen viaje! Barco para Río de Janeiro. Cuidado al subir. Rampa para Río. ¡Un camarote inferno! Hablaré con el primer oficial. ¿Ya está listo el pato, ma? No, ya como vamos, no creo que se pueda. Yo enciendo los fósforos y él se dedica a apagarlos.